Si no me amas, cómeme. Y si me amas, mátame en la cama. Tú eres como me gusta en ella y fuera de ella, dama. Eres una ángel sucia y una diabla sana. Eres fuego en persona y mágica como la hada. Cupido aquí no tiene nada que ver. Me flechaste tú con tu forma de ser. Más tú eres otra cosa, una espina con rosa. Normal es uno y tú eres como 15 veces hermosa. Cupido aquí no tiene nada que ver. Flechaste tú con tu forma de ser. Más tú eres otra cosa, una espina con rosa. Normal es uno y tú eres como 15 veces hermosa. Baby, wow, una como tú no había visto. Tú nalgas borraron el distro. Mírame cuando hagas el distro. Huele rico del cuello a los panty. Le gusta sucio, nunca romantic. Tiene perfecta la higiene, por eso completa la lambi. Sabe deliciosa, peligrosa, otra cosa. Siempre será mío aunque pasen los meses. A buscarse malla por cómo lo desaparece. Tú eres más linda que yo y yo soy chulo. Si ese culo es el gobierno, me postulo. Escribo 100 nombres y el tuyo circulo. Me tiro de pecho el pelotero y sin disimulo, bebé. Tú me pones como microondas. Si te pones cuero y no de conga. Nunca cafre y siempre cachonda. Tú no me peleas y a veces eres ronda. Se la mondo o me lo monda. Quiere que de lo nuestro componga. Si te mudas me tiro la longa. Ese booty gigante no hay ropa que le pido. No tiene nada que ver, aquí él está ciego. Si tú eres la iglesia me congrego. Y si no también, pero le pido al Señor por tu cuerpo cada vez que ruego. Por ti deje de ser mujeriego. Si tú eres mi aeropuerto de pego. Nos vamos pa' Noruega y chingamos viendo las auroras quemando en el suelo noruego. Cupido aquí no tiene nada que ver. Me flechaste tú con tu forma de ser. Más tú eres otra cosa, una espina con rosa. No eres uno y tú eres como 15 veces. Saboreando tus sabores. Valentino en la fragancia, tus olores. Me paso viendo los videos que hacen que recuerde tus gemidos cuando te perfores. Después de ti no he conseguido cuerpos mejores. Habla claro que tú quieres que te llore. Yo no lloro, yo prefiero hacerte la llorar, baby, sin mal de amores. Que fluya la corriente. Tú avísame y te busco y sabes, te lo introduzco, baby, yo soy paciente. Y cuando te lo entra lento, tú dime cómo se siente. Ya llegué y tu pai está al frente con el flow ese teniente. Dile que tú me amas cuando mires a mis ojos, que te mire, baby, los ojos no mienten. Los ojos no mienten. Dime cuando interrumpo, adentro te lo escondo. Yo voy llegando al condo, me parqueo en el fondo y te lo hundo hasta el fondo. De ronda soy el chef feliz, me lo pasa. La soto no mel, si ese culo es melaza, siempre pide más. Y termino jodiéndola dentro de la sala de su casa. Cupido aquí